Estás escuchando Charlas.es. Hola, un saludo. Empieza el episodio 1 de Incrédulos Podcast. Hola y bienvenidos a este trending podcast de hoy. Bienvenido a Free Noise Pod, un podcast de música libre. Yo soy Carlos. Hola a todos, y muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 79ª entrega del podcast El Arca de la Alianza. Hola a todos, yo soy Félix y este que escuchas, La Biblioteca de Tranto. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. ¿Qué eres, Rihanna? Tío, no hablas así muy... ¿Qué clase de gay eres? Me vas a quitar el carnet de gay, ¿verdad? Te voy a quitar puntos. A ver, ¿cómo se escribe Rihanna? R-I. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder. Radio Podcastellano. Doctor, ¿me está escuchando? Bueno, yo sigo con mi terapia. El caso es que lo necesito. Semanalmente necesito oír esas horitas de cachondeo y cuando no lo hago me siento débil, mal, como si no me hubiera tomado aquel medicamento que me recetó. No recuerdo el nombre. Así que si usted me vuelve a pedir que no escuche más los podcasts de Gravina 82, yo le diría que no puede ser, tiene que buscar otra alternativa. De hecho, se lo recomiendo a usted mismo. Óigalo, se sentirá mejor, es como una droga, pero legal, claro. Si quiere oírlo, solo tiene que descargarse los podcasts desde iTunes, iVoox o Yesto, e incluso tienen una web, gravina82.com, y también cuenta en Facebook y Twitter, pone su nombre y aparecen. Aunque lo que le aconsejo es que mande algún correo a gravina82@gmail.com, como voy a hacer yo. Y eso. Oiga, doctor, ¿sigue usted ahí? Pero en fin, te digo, es complicado. O sea, los equipos quedan obsoletos, los programas quedan obsoletos. O sea, por ejemplo, hablemos de iWeb. Hablemos de iWeb. O sea, me viene así. O sea, pero, ¿qué pasa? Que como es, no sé cómo lo llamaban el otro día, zombieware. No sé cómo llamarlo. Hombre, ¿qué pasa? Que deja de funcionar. Es curioso. Es curioso porque a iWeb le han hecho una actualización desde que salió Lion. Una, que yo dije, ah, bueno, demuestra que a lo mejor siguen pendientes y tal y cual. Y resulta que ha sido, entiendo yo, para cerrar el tema del domain, que lo tengas que poner en un sitio determinado. Porque antes, no sé si recordaréis, creo que los tres lo probamos. Probamos la beta aquella que circulaba de Lion desde que saliera. Y yo, de las primeras cosas que hice fue probar iWeb. Y me funcionó perfectamente iWeb en esa beta de Lion, sin ningún problema. Pero te voy a decir que no es eso, porque yo no tengo actualizada esa versión de iWeb y me pasa lo del domain, ¿eh? ¿Te pasa? Y no me pasaba en la beta, pero ahora sí me pasa. Ahora yo ya no lo puedo tener. Yo antes los tenía por ahí, pinchaba pupú y me abría. Claro, iWeb. Lo tenías en Dropbox, claro, como teníamos nosotros. Claro, donde fuera. Y ahora fuera. Tiene que estar en librería, en soporte de aplicaciones, iWeb, etcétera. O sea, usuario. Tiene que estar ahí sí o tiene sí. Tiene que estar ahí sí o sí. Si no, no te lo abre. No, y además te hace la puñeta y lo pasas mal porque crees que lo has perdido todo y lo sí, que me sí, pasó sí, a mí. Sí. Pero que te digo que no es por la actualización porque yo. Le dije, o sea, cuando instalé, me dijo, ¿te actualiza iWeb? Dije, no, y no la actualiza todavía. Yo o sea, sigo es, con... es cosa del sistema. Entonces. Es cosa del sistema del el que tenemos ahora, porque en la beta no pasaba. Bueno. Lo cual yo tampoco lo llego a entender muy bien, pero es así. Bueno, pues ya que estamos hablando de iWeb, hablamos de iWeb, Begoña, y cuéntanos, porque tú lo conoces a fondo, lo has trabajado muchísimo, damos fe de ello. Muchísimo, Y lo primero, iba a hablar casi en pasado, ¿te ha parecido un buen producto? ¿Te ha parecido...? La verdad es que era un producto como un poco denostado por la gente, ¿no? Como esa cosa primaria, ¿no? Que permite a la gente que no sabe nada hacerse una web. ¿Era eso o era mucho más que eso, iWeb? Bueno, era mucho más que eso, pero si profundizabas en él, claro. En apariencia sí, era eso. Y yo creo que es lo que Apple quiso hacer. Apple lo que quiso hacer fue era un programa en el cual la gente hiciera sus propias páginas web o sus propios sites sin tener ni idea de código y sin siquiera diseñar. O sea, simplemente es muy sencillo. O sea, iWeb es muy sencillo de utilizar. Y es lo que yo creo que siempre Apple quería. Pues con las plantillas que tenía, pues nada, te hacías un size en nada de tiempo. La verdad es que muy poquito tiempo. Muy primario, muy limitado. Si te quedabas ahí, por supuesto, pero el sitio no tenías. Y la web. Y yo creo que es lo que siempre hizo Apple con este programa. Pero en realidad te ofrecía mucho más. Pero si profundizabas, te ofrecía muchísimo más. De hecho, yo soy diseñadora gráfica, no soy diseñadora web. No es que no sepa nada de código. Sé un poquito lo que tengo que saber, pero no es tampoco lo mío estar picando código. O sea, lo mío no es eso. Lo mío es la creatividad. Lo mío es, evidentemente, es otra cosa. Y no es que yo no sé, tenga capacidad de diseñar una página web. No es eso, sino que a mí no me gusta pues estar picando código, claramente. Entonces, pues que empecé a indagar en iWeb y descubrí pues que tenía mucha potencia si tú te ponías con él a fondo. Sobre todo por la página en blanco. O sea, el hecho de ofrecer una página en blanco suponía pues que tú podías hacer... Desde cero lo que quisieras. Entre comillas. Porque luego, a base de indagar, probar, buscar... bueno, ya lo sabéis vosotros, yo he hecho web totalmente operativas, con sus comentarios y con todo lo que tiene que tener un site, totalmente operativo, pero no... Me ha costado trabajo, lo reconozco. Me ha costado trabajo el buscar todo y que funcionara. Muchas veces no funcionaba hasta que conseguía dar en soluciones. Y la verdad es que estoy satisfecha. A mí sí me gusta iWeb, aunque, claro, le veo también sus inconvenientes. Porque los tiene. Pero ahora viene Apple y dice, se acabó esto, que yo no acabé de creérmelo a lo primero. Dije, no puede ser. Digo, sacarán otra cosa, pero el tiempo pasa, confirman que esto se acaba. De hecho, en el nuevo iLife no viene iWeb, ya no lo puedes comprar. Por así decirlo, ya no se actualiza. Bueno, hubo una reciente actualización, pero no sabemos muy bien para qué sirve. Y esto parece que se acaba, que se muere. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Sacarán algo o intuyes algo o cómo lo ves? ¿Lo van a dejar morir? A mí me parece extraño que lo dejen morir y serían tontos si dejaran morir o no, o sí, que dejaran morir iWeb, pero que sacaran otro producto similar o mejor. Porque evidentemente está obsoleto en algunos aspectos, sobre todo en el HTML... pues no funciona como tiene que funcionar. Claro, en accesibilidad, que lo hemos hablado aquí, es muy deficiente. Aunque tú ya sabes que yo las webs las he optimizado bastante. Me he preocupado de ello. Además, tengo mis trucos para optimizarlas y tú sabes que no cargan mal. Pero porque yo me he preocupado. Yo tengo mis trucos y mis secretillos para que carguen, intentar que carguen bien. Pero verdaderamente se hacen pesadas, se hacen lentas y una serie de cosas que está obsoleto. Entonces yo creo que lo que les convendría sería o arreglar mucho iWeb o sacar otra aplicación, que verdaderamente sería lo mejor, y una aplicación que fuera compatible sobre todo con iPad, porque es lo que nos falta en el iPad. Nos está faltando una aplicación similar en el iPad, pero claro, no sabemos lo que va a hacer. Pero no sabemos lo que va a hacer. Pasa, yo ya a lo primero era bastante optimista, pero veo que pasa el tiempo y parece que no, que esta gente se olvida del tema y van para otra, se dedican a otras cosas y no sacan nada. No sé si sigues teniendo esperanzas en este sentido o no. Bueno, la verdad es que las estoy perdiendo, pero me está empezando a dar igual. Ajá. A ver, cuéntanos por qué. Bueno, en principio quiero decir una cosa de iWeb para terminar un poco el tema de iWeb, y es que, bueno, una aplicación no muere si los usuarios no queremos. Eso lo quiero lanzar desde aquí a todo el mundo que le guste iWeb. Si os gusta, seguir usándolo, porque mientras que tengáis un sistema y un hardware que lo soporte, ese programa no va a morir si tú no quieres. Si el que lo está utilizando no quiere que muera, no tiene por qué. Claro, morir. Porque no lo van a borrar de a la faz de la tierra. A mí es que claro. Me hizo mucha gracia enseguida a todo el mundo, además con un mensaje que no sabemos si era verdad, enseguida empezó a decir todo el mundo que iWeb moría. Vaya. Y para mí, yo lo dije, yo escribí en mi blog, dije que para mí no muere hasta que yo no quiera. Y sigo pensando igual, ¿eh? Claro. No va a morir hasta que yo no quiera. Claro, podrá morir, por ejemplo, MobileMe. Sí, puede morir lo que quieras, pero mientras que a mí me permita subir mi site, como lo estoy subiendo, claro. ¿Sabes cómo lo subo? Con otro sistema, no me hace falta, mediante un servidor, no me hace falta tener MobileMe. Y esas cosas, pues para mí no va a morir iWeb mientras que yo no quiera. Eso lo tengo clarísimo. Y de hecho, aunque no me funcionara bien en Lion, yo tengo un disco duro en el cual arranco desde Leopard. Uh-huh. Perfectamente, cuando quiera utilizar iWeb, arranco desde mi Leopard y yo puedo manejar iWeb cuando uh-huh. quiera. Por tanto, mientras que las cosas sigan así, yo tenga mi disco duro que puedo arrancar desde él, siempre puede usar iWeb. Eso lo tengo clarísimo. Y de momento en Lion va bien, quitando ese problema que hemos contado de con el domain. De momento va bien. Va lo bien he probado, yo también. Uh-huh. Y yo he visto que va bien. Pero ahora recientemente ha salido otra cosa. Ajá, a ver, cuenta. cuenta. Cuento. Bueno, pues Adobe. Sí, porque, perdona, hasta ahora la verdad es que había muchas cosas para... Había otros programas para hacer websites, sí. Pero algo como iWeb no había nada. No había, en absoluto nada. O sea, no algo que nada. Te permitiese hacer de cero una web sin tener ni idea de código, no había. No había. Había otras cosas con plantillas, el Rapidweaver, el Dreamweaver, que es muy profesional. Bueno, el Dreamweaver es otra historia, eso no tiene nada que ver con iWeb, pero es más profesional, claro. Evidentemente. Aunque también te permite hacer diseño visualmente, pero es muy complicado, es un programa muy, muy complicado. Muy o sea, complicado. No, o sea, que digamos que no tenía competencia. No tenía competencia. Yo he removido y he buscado por todos los lados. Habidos y por haber. Ajá. Y no he encontrado, y he probado de todo. No he encontrado nada. No he ¿Y encontrado ahora absolutamente qué pasa? Nada. Pues que de repente a Adobe se le ocurre una feliz idea y una novedad bastante grande. Ha creado una aplicación que se llama Muse o Muse, ajá. como ajá. lo queráis decir, si lo decimos en inglés o en español, con la cual permite hacer páginas web sin tocar nada de código. Ajá. La verdad es que lo de Adobe, y hago un inciso, sí. es curioso porque esa guerra que hay entre Apple y Adobe, la verdad es que nos está, yo creo, beneficiando porque por supuesto. Parece que Adobe le devuelve a Apple en cuanto puede el tema del Flash, ¿no? Sí. Y con el Final Cut ese que salió el último, que ha habido mucha polémica y que mucha gente decía que si era una mierda, que no servía para nada. Adobe aprovechó y rebajó, creo que a la mitad, puso a la mitad el precio de su programa, digamos, la competencia de Final Cut. Y ahora que ve que desaparece iWeb, dicen, esta es la nuestra. Vamos a tocarle las pelotas a Apple otra vez y vamos a sacar un programa que sustituya a iWeb, ¿no? Viene a ser eso, más o menos, ¿no? Más o menos. Y te cuento por qué. Verdaderamente, si nos fijamos, iWeb no estaba concebido para diseñadores gráficos y que no tocaran código. Uh-huh. No, iWeb estaba más bien concebido para gente corriente, entre comillas, no tiene por qué ser un diseñador gráfico ni nadie creativo, y que hiciera sus propias páginas web, uh-huh. su propio site. Pero Adobe ya sabemos todos que es diseño gráfico. Uh-huh. Su suite son, bueno, ya sabéis todos los programas, e inclusive, bueno, compró Freehand hace ya uh-huh. una década uh-huh. para quedarse con todo el monopolio del diseño gráfico. Ajá. Uh-huh. Por cierto, que Freehand es uno de los programas que no hemos dejado a los diseñadores que muera. Hace 10 años sigue. Freehand no ha muerto. Y entonces, bueno, continúo, que me he ido un poco. Entonces, pues, faltaba algo de este estilo. Faltaba algo así. Uh-huh. Y Muse es precisamente eso. Es un programa que permite a diseñadores gráficos, y no tiene por qué ser una persona diseñadora gráfica, puede ser una persona con dotes de creativas o cualquiera, en realidad cualquiera. Igual que cualquiera utiliza Photoshop o Illustrator, cualquiera Ajá. puede utilizar Muse. Ajá. Pero bueno, la base fundamental, ya sabemos que Adobe va englobada hacia el diseño, la base fundamental es para el diseñador gráfico, que es gráfico, pero no tiene por qué ser web. Uh-huh. Entonces es para que sin tocar código pueda hacer un site. Un site. Eso ¿Y tú, es, ese tú, es el fundamento del el fundamento, del, bien. Del pas vraiment Jean. Quand elle aperçut, voyou, elle lui indiqua d'approcher. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde les jeunes filles bronzées. Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Bueno, tú lo has probado, me consta. Yo lo he probado. Bien. Yo lo he probado. Porque ahora está en beta pública, creo, ¿verdad? Ahora está en una beta pública. Uh-huh. Una beta pública que bueno, que la puede bajar cualquiera, uh-huh, y puede probarlo el que quiera, o sea, sin, uh-huh, ningún problema. Entonces yo lo he estado probando y la verdad es que muy bien. A mí lo que he hecho me ha ido bastante bien. A ver, entonces, cuéntame, ¿la interfaz es la sencilla? ¿Se parece a iWeb? ¿Tiene algo que ver? No tiene que ver absolutamente nada con iWeb. O sea, quien pretenda ver en Muse iWeb, pues que se olvide, ¿no? Que se olvide, no tiene nada que ver. Lo que es, sí que es Adobe. Ajá, es Adobe. Es Adobe, entiendo, ¿es algo así como Photoshop? No, tampoco. No, aunque eso sí, lo que hay que decir claramente es que tiene integración con todos los productos de, lógicamente, de Adobe. Es decir, tú puedes hacer una imagen en Photoshop y pasarla fácilmente a Muse. Uh-huh. O sea, está integrado, integrado con sus aplicaciones. Ajá. Y eso, vale, es Adobe. O sea, y con iWeb tiene que ver poco por lo que os he comentado. Yo pienso que iWeb, unos cuantos listillos, entre comillas lo de listillos, en los cuales me incluyo, hemos sabido ver la oportunidad de poder hacer páginas web sin picar código. Uh-huh. Pero no estaba concebido para eso iWeb. Uh-huh. Muse sí. Muse sí está concebido desde el principio para eso. Por eso no hay plantillas. O sea, quien no intenta ver una plantilla no va a encontrar una plantilla. Te encuentras una página en blanco. Te encuentras una página en blanco y empieza. Empieza. Pero para que yo me haga una idea, aunque yo lo he toqueteado un poco, el que no lo haya visto todavía, sí, es algo así. Es decir, tienes una página en blanco y dices, bueno, voy a empezar poniendo una línea aquí. Es tan sencillo como pinchar en una herramienta de línea y dibujarla en el papel, ¿o cómo va eso? Precisamente has dicho lo de las líneas y es, ajá, complicado hacer una línea. Me hace gracia, vale, porque has dicho una cosa. No es tan sencillo. Yo he tenido que buscar cosas. Por ejemplo, mira, lo has dicho. Para hacer una línea me costó trabajo y descubrí cómo era. Uh-huh. Haces una caja de, mira, si alguien lo utiliza y quiere hacer una línea, desde aquí lo digo. Haces como si fuera una caja de imagen, uh-huh, y la pones a un píxel. Es lo, uh-huh, mínimo. Solo puedes hacer líneas como mínimo de un píxel. Ajá. Y ya tienes una línea. Así se hacen las líneas en Muse. Ajá. Lo digo porque no penséis que vais a encontrar una línea, pinchar una línea y hacer una línea. Y no. Las líneas se hacen así. Vale. Lo digo por si alguien lo utiliza, mira, ya estoy diciendo un truquillo. Vale. Entonces, pongamos otro ejemplo. ¿Quieres poner un texto con un, sí, link en algún sitio? Es tan sencillo como pinchar en un lugar del papel donde quieras, empezar a escribir lo que quieras y hacer a partir de ahí un link. Sí, así sí, eso sí, eso sí. Eso sí. Sí, sí es sencillo. Uy, sencillo. Pues es básicamente es casi como iWeb. O sea, tú coges, seleccionas una imagen y luego le dices un enlace, le pones un link. Uh-huh. En eso sí, en ese sentido, vale, sí. Lo que pasa es que hay cosas que veo que las tiene por ahí un poco ocultas que no son tan fáciles de descubrir. Ajá. Yo lo, vale, he probado bastante y de hecho tengo hecho una prueba muy... Bueno, yo, y lo podemos decir aquí. Tú me has enseñado, sí, una prueba del site de eCharlas trasladada, sí, a Muse y es asombroso porque es idéntico. Es idéntico y además con algunas cosas que... Algunas funciones añadidas que son estupendas y que no estaban... Algo que no conseguí hacer en iWeb. Ah, efectivamente. Que lo podía haber hecho, pero de una manera muy complicada y que no lo quise hacer al final. Uh-huh. Y con Muse lo he conseguido. ¿Debemos de entender que se puede importar un site hecho con iWeb dentro de Muse o no? No. Eso lo he intentado y no se puede hacer. Yo, no se puede. O sea, se puede importar a mano, como estoy haciendo yo. Ajá. Pero no es decirle, no aquí está la carpeta, impórtame esto. No, eso no se puede hacer. Uh-huh. Lo intenté y no se puede. Yo lo que he hecho de charlas ha sido desde cero. Partiendo de cero. Uh-huh. Vale, ahora... Vale. Luego la hora de exportación ya es distinto, ya es otro tema. Eso ahí ya tenemos más juego a la hora, ajá, de poderlo llevar a otro, que es lo interesante verdaderamente que tiene este programa, creo, ajá, yo también. Lo ves más profesional que iWeb, por tanto te da más posibilidades, sí, genera un código quizá más limpio, algo más profesional. Lo veo más profesional que iWeb. Uh-huh. En ese sentido sí. No que el programa sea mejor. Porque a lo mejor pensemos que es una beta. Ajá. También, ¿eh? No es que sea mejor, pero sí lo veo más profesional y más orientado hacia profesionales del diseño gráfico. Que con ello no quiero decir que no lo pueda usar cualquiera. Es como un Photoshop o como otro programa. Lo puede usar cualquiera. A pero su está... vez, es mucho más sencillo que Dreamweaver, entiendo. Muchísimo más. Muchísimo más. Sí. Ajá. Vamos, te pones en nada de tiempo muy rápido. Ajá. O sea, muy rápido, pues, hombre. Yo, por ejemplo, con iCharlas tenía una base. Uh-huh. Hecha, o sea, no me ha costado tanto trabajo, pero una vez que tienes la base hecha, yo creo que no tardas mucho en hacer un site, ¿eh? Uh-huh. Y entonces los diseñadores web tienen motivos para estar preocupados, a lo mejor al igual tienen que motivos para estar preocupados, sí, muy preocupados. Eso quiere decir que de aquí a un tiempo que no sé cuánto será, creo alguien que punto de vista. Alguien que no sepa código en absoluto, pero que sí sepa diseñar, les puede quitar el trabajo, les puede. Pues creo que sí. Sí. De hecho, yo me he metido, no aquí, porque en páginas en castellano he encontrado poquísimo. Uh-huh. Me he metido en páginas escritas en inglés. Uh-huh. Y hay controversia con esto, ¿eh? Los diseñadores web están empezando a quejarse, claro, de que, y también están diciendo que los sites hechos con este programa no son iguales, que tienen muchos errores de codificación, etcétera, etcétera. Ajá. Etcétera. Ajá. O sea, que ya empieza a haber ahí, porque claro, evidentemente nos metemos para comer el pastel más gente. Claro. Eso es evidente. Claro, claro. Entonces, pues claro, no sé, también hasta cierto punto lo veo lógico. Ellos son profesionales del diseño web y veo lógico que vean un poco que pueden meterse más gente. Evidentemente, yo creo que por ahí va la cosa. Además, es que lo he leído en páginas en inglés, no en español. Ajá. He leído que está viendo. Bueno, eso es un poco la evolución que siguen todas esas cosas. Y claro. Lo que ha pasado con el Final Cut también, ¿no? Que lo pone al alcance, quizás sea más sencillo que el de antes o tenga menos posibilidades, pero lo pone al alcance de mucha más gente, ¿no? Claro, claro. Y que quizá un poco la reacción venga de allí, ¿no? Que hay gente que ve peligrar, lógicamente, su negocio. Su negocio. Es que esto, las páginas web salen carísimas. O sea, una empresa importante que te haga una página web sale muy caro. Yo estoy además ahora metida en el tema con una página web que de una persona que la está haciendo y me estoy enterando que es que, vamos, y tardan en hacerlo y con esto. Es más rápido, o sea, es rapidísimo, mucho más que picar código. Y encima, pues que hay más gente metida en... Podemos entrar más gente. Sí, porque digamos que el diseñador puro, el creador o... digamos que ahí ya puede expresarse directamente sobre el papel, efectivamente, ¿no? Y es que, claro, vamos a ver, un diseñador gráfico puede ser un diseñador web. Un diseñador web puede ser también un diseñador gráfico. Pero un diseñador web no tiene por qué ser creativo, no tiene por qué ser un diseñador gráfico, no tiene por qué tener creatividad. Efectivamente, sí. Son dos cosas distintas. Entonces, claro, pueden ver que ahora puede entrar gente, el diseñador gráfico tiene que ser creativo por naturaleza, porque su oficio es crear. Entonces, claro, ahora puede entrar gente más creativa incluso que muchos diseñadores web. Y que lo pueden hacer. Entonces, yo creo que por ahí anda la cosa. ¿Esta beta la han actualizado desde que tú la instalaste o todavía está pues en punto que yo muerto? Sepa, que yo sepa no. No. Que yo sepa no, tampoco me he metido... Bueno, me voy a meter a verlo porque no lo sé. Yo, bueno, llevo, no sé, dos semanas o así. Otras semanas, no sé, poco tiempo. Y no me he metido a verlo, pero lo miraré a ver. Creo que no lo han actualizado. Pero para ti esto tiene futuro, esto va a funcionar... Esto tiene futuro. Para mí sí tiene futuro. Y para ti es el sustituto claro de iWeb, ¿no? Para mí sí. Ajá. Entiendo que no para todo el mundo, ¿eh? Ajá. Para mí, en principio sí, porque todavía me falta unas últimas pruebas para decidirme completamente a irme hacia Muse. No lo sé todavía. Me queda nada, ¿eh? Pero en un principio estoy muy satisfecha con los resultados. Ajá. Que he hecho. Y ha habido algo de polémica, no sé si también un poco para denigrar el producto, salió enseguida la noticia de que esto iba a ser como una suscripción por parte de Adobe, porque salió la noticia de que Adobe iba a ofrecer también el hosting para la gente que se hiciera el website con Muse. Y a raíz de esto ha salido que esto iba a ser una suscripción de no sé cuántos dólares al mes o 20 o... Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Tú lo has leído en la web de Adobe? Sí, lo he leído. Pero también es cierto que yo he leído otra cosa. Es decir, vamos a ver, y además que yo lo he hecho. Uh-huh. Es cierto que va a ser por suscripción. Va a ser, hay una suscripción anual y una mensual. Pero entonces, es decir, que no te van a vender el programa como tal. No. Es que creo que no. O sea, es muy pronto para decir nada y hasta primeros de año no va a salir lo que es el programa, ¿eh? Ahora estamos en beta. Inclusive puede cambiar hasta el nombre. Ajá. De momento se llama así, pero he leído que puede cambiar el nombre. Uh-huh. Entonces, es muy pronto para decirlo. Y lo que yo he podido leer es que sí, que va a ser por suscripción. Uh-huh. Puedes pagarlo mensualmente o anualmente. Uh-huh. Pero hay una opción que no creo que la quiten, porque ahora mismo es como yo lo he podido probar. Porque y hay la opción. ¿Sí? Sí. ¿Lo has probado esto publicando en tu propio hosting, digamos? Ese es el truco. Yo no he publicado. El truco, ajá, es que yo no he publicado, te cuento. Y también por si alguien lo usa, también se lo cuento. Puedes exportar en HTML. Ajá. Entonces, ¿qué haces? Tú exportas lo que has hecho. Uh-huh. Le dices dónde te guarda ese archivo. Ajá. Y yo lo que he hecho luego, después de exportarlo, es que me lo he llevado a Dropbox. Ajá. Y lo has publicado. Y desde Dropbox, no es que lo publique, es que tú sabes que lo he metido en mi carpeta pública. Uh-huh. Le he dado a ver la URL, sí, de link y ya está. O sea, no he publicado. Sí, como lo harías con un sitio hecho con iWeb, por ejemplo. Efectivamente, así, uh-huh, lo he hecho. Yo no he llegado a publicar. Pero si funciona en Dropbox, te tiene que funcionar en cualquier otro hosting, porque así lo hemos hecho con iWeb, lo hemos, claro, comprobado. Claro, sí, sí, claro, claro. Ahí está el tema. Que aunque haya que suscribirse, ajá, la opción de exportar HTML, no es, o sea, lo he leído en su página, que existe y supongo que seguirá existiendo la opción. Uh-huh. Entonces, vale. Mientras que exista esa opción, no tienes por qué suscribir si tienes el programa. Mm-hmm. Sencillamente la exportas y luego pues lo subes pues por los medios o los programas o las aplicaciones que tú utilices. No hace falta publicar, mm-hmm, propiamente, como yo he hecho en Dropbox. De hecho, lo estamos probando en Dropbox. Mm-hmm. Sí, sí. Y luego, antes nos hablabas de que se puede, las opciones de exportación, digamos, son interesantes. ¿Por qué? ¿A dónde puedes exportar y qué puedes hacer con ello? Las opciones de exportar era esto, lo interesante, lo que estoy contando. Porque realmente puedes exportarlo, me parece que solo en formato HTML. Ah, bueno, sí, aparte es cierto, espera. Se puede exportar en HTML, pero otra cosa, es verdad, es cierto. Luego te genera un archivo que lo puedes abrir con Dreamweaver. Ajá. Ajá, o sea que interesante, sí, porque interesante, sí. Interesante, efectivamente. Sí, sí, sí. Incluso si no manejas, digamos, a fondo el Dreamweaver, digamos que podrías generar un site hecho con Muse y luego darle un último retoque quizá con Dreamweaver. Efectivamente, eso se me estaba olvidando, es verdad. Ajá. Tú lo puedes abrir con Dreamweaver y entonces puedes utilizar los dos programas perfectamente. Uh-huh. Entonces, si tú lo abres con Dreamweaver, pues ahí ya puedes depurarlo y puedes hacer lo que quieras en ese programa. Uh-huh. Ajá. De hecho, tengo que decir que dicen que tiene muchos fallos de codificación. Yo, la prueba que he hecho con iCharlas, lo pasé a Dreamweaver. Ajá. Le di que me viera los fallos y me dijo que estaba limpio de fallos. Ajá. Lo cual me agradó muchísimo. Digo, mira, no están diciendo que si fallos para arriba. Y me dijo que no tenía ningún solo fallo, no me detectó fallos. Manolo, no sé si has visto la prueba de iCharlas con Muse o no te ha dado tiempo. Sí, sí, he visto, ha sido la primera cosa que he hecho cuando he llegado a casa. Bueno, ¿y qué te ha parecido? La sensación que me da es que va muy rápido. Va muy rápido. Sí, sí, va, es va cierto, mucho, cierto, mucho más rápido que el sitio nuestro normal. Sí. Otra cosa, es verdad, sí, sí, es verdad. Y puede ser que tenga la sensación de que, ¿cómo decirlo? Los bordes, está todo mucho más definido. ¿Las líneas son más limpias? ¿Es una sensación que tengo yo? ¿Es la manera de mostrar la página? No lo sé. ¿Todo salta mucho más rápido los iconos cuando los tocas? Bueno, es que los iconos saltan ahora. Ah, vale. Saltan ahora. Esa es una de las funciones que trae el News. No, pero antes sí se movían. No. No. Ah, ¿cómo que no? No, sí, pruébalo bien, Manolo. Mierda. Yo me parto. Me vais a disculpar. El cazador. Me ha hecho mucha gracia. Pues sí, se ve todo mejor. Sí, yo creo que se ve bastante bien. ahora. Pero sí que lleva la atención. Pero si con los saltarines te vas a tener que fijar bien, Manolo, ¿eh? Nada, nada. Compara. No me hagas caso. Pero sí que, o sea, es la prueba fehaciente de que se puede hacer, ¿no? Sí, para mí es la prueba de que se puede hacer, vamos, es que la tengo hecha, tú sabes, tú lo has visto, la base está hecha una página bien, la página de inicio bien y la base, solo es empezar a rellenar. O sea, yo verdaderamente tardaría poquísimo en hacer eso. Ajá. Lo tengo que decir. Que no, bueno, vamos, poquísimo. Sin perder el tiempo, pero bueno, relativamente para lo que se tarda un Scythe en hacer, no tardaría mucho. O sea que, resumiendo, el que estaba usando iWeb y no tuviera mucha idea, hacía una cosa básica, puede seguir usando iWeb, por ejemplo en Lion no va a tener ningún problema, y si en el siguiente sistema se sigue pudiendo utilizar, no tiene por qué cambiar. Quiero decir, iWeb ahí está y nadie se lo va a borrar de su ordenador. Efectivamente, eso es lo que quiero decir desde aquí, que no muere si nosotros no queremos que muera. Ajá, por supuesto. Y luego, el que ha ido más allá en el uso de iWeb, el que ha hecho algo desde cero, pues quizás sí le convenga pasarse a Muse o al menos probar esa beta pública ahora que es accesible. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, tanto si ha hecho plantillas como si no ha utilizado plantillas. Sobre todo al que no ha utilizado plantillas, le recomiendo que lo pruebe. Que lo pruebe, sencillamente. Y las líneas, ya sabéis. Es que además me ha hecho gracia porque has dicho lo de las líneas. Y eso es una cosa que digo, ¿cómo hago aquí una línea? Me costó un poco y ya averigüé cómo. Bueno, también hay que decir que Muse trabaja en HTML5. Sí. Cosa que es... Pero me parece que exporta en HTML. Ah, eso, sí. Me parece que no es 5 lo que te exporta. Pero de todas maneras, con Dreamweaver, ojo. Porque tú la pasas a Dreamweaver y ahí la puedes... En esas son las últimas que me he quedado yo. Ajá. Especialmente importante para hacer un website que fuera, por ejemplo, compatible con iOS, ¿no? Efectivamente, otra cosa. Yo le veo ventajas a Muse, ¿eh? Yo hoy por hoy le veo ventajas, yo no sé cómo evolucionará. También tengo que decir otra cosa. Ahora mismo es la beta, yo no sé si luego la aplicación, lo que es la aplicación, la van a vender o solo va a ser por suscripción. Claro, ahí sí que yo no sé, ¿eh? Claro, es que a lo mejor la idea es una suscripción únicamente. Sí, sí. Sí, pero yo es que no concuerda con lo que he leído, porque por una parte era una suscripción, pero por otra te deja exportar. Entonces no lo sé si nos vamos que se ha quedado solo con la beta o nos tendremos que suscribir para utilizarlo. De todas maneras, me parece que eran, no sé si $15 al año, al mes, perdón. Con lo cual, no sé, eso cada uno tendrá que ver. Se supone que, sí, claro, $15 al mes con... Es que no es tanto. Con hosting, sí. Vale. Claro, no me parece tanto, ¿eh? Bueno, pero también... Puede ser en euros, 12 euros o por ahí, puede ser. Sí, más o menos. Pero bien es cierto que tú, claro, los productos Adobe los manejas desde hace mucho tiempo y supongo que no te ha costado acostumbrarte al Muse, bueno, no, buscando no un poco cómo se hacían las cosas, pero... Si hay alguna cosa por ahí, ya te digo que me ha costado un poquillo en principio, pero vamos, yo he estado 2 días a tope con él. Alguien que no maneje Photoshop, por ejemplo, o Illustrator, ¿se podrá hacer sin problemas con el uso de Muse o no? Yo creo que sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí. Hombre, yo no sé lo que cada uno puede sacar, pero yo creo que sí. Yo no le veo unas complicaciones especiales. Lo único, y además estamos en una beta, hay poca documentación, porque yo intenté buscar en la ayuda es muy escasa, también lo tengo que decir, la ayuda que viene en el propio programa, pero bueno, teniendo un poco de intuición vas descubriendo todo. Lo que sí que hay que advertir que no es Apple, no es los productos intuitivos Apple y toda esta historia, no es Apple, es Adobe, pero sí. Yo creo que cualquiera lo puede manejar perfectamente, profesional o no profesional, y de hecho siendo una beta pública, sí, hay que aprovechar ahora, al menos para probarla, creo yo. Manolo, no, ni te la has descargado ni piensas hacerlo, ¿no? Es más, yo de hecho estaba buscando por aquí, yo sé que había otro programa que se postulaba como alternativa a iWeb, ¿sí? Pero ahora no lo encuentro. Yo he visto mucho, Manolo, ¿eh? que se postulan como alternativa y te aseguro que ninguno. Pero de verdad, de creación, de creación reciente que era muy parecido. Sí, sí, sí. Bueno, una cosa. Puede haber programas similares, vamos a ver, en honor a la verdad hay que decir algo. Puede haber programas que sean similares a iWeb en el sentido, si lo miramos desde el punto de vista de las plantillas, ahí sí podéis encontrar algo similar. Pero con página en blanco totalmente y con las posibilidades que te ofrecía iWeb y que te ofrece iWeb en ese sentido, no lo he encontrado. Ahora, similares en cuanto a plantillas, sí que hay, claro. Yo me refiero era a los... Sandbox, me parece que era. Sí. Sandbox. Sí, creo que sí. Ajá. Y al mismo tiempo que se veía el programa, que parecía que era muy parecido y demás, ya escuchaba comentarios por Twitter diciendo que no. Ajá. Que era lo peor. No sé si era Emilio el que lo decía. Es que no hay páginas en blanco. Mm. Es que el problema de que sí que hay muchos que son parecidos. Hombre, el Rapid Weaver, que yo lo he probado bastante. Ese le iba a decir, el Rapid Weaver. Y es un producto muy bueno. Es muy bueno. Sin embargo, efectivamente, tú no creas un sin tocar código, no creas un website desde cero. No. Yo lo he intentado, ¿eh? Ajá. Y más, he probado más y no. Como iWeb en ese sentido, no. En el sentido de la página en blanco y las posibilidades que ofrece de diseño. Estoy hablando de diseño. No he encontrado otro. Y este, claro, para mí lo sustituye en ese sentido, claro. Y por Adobe, vamos... muy bien por ellos, porque están cogiendo algo, o sea, es totalmente novedoso, esto no existía, y Apple no sé cómo se lo va a dejar escapar. Sí, tiene que tener éxito. Sí, sí. Bueno, veremos a ver, yo desde luego me alegro de que haya una alternativa donde no la había, ¿no? Solo me puedo alegrar de eso, porque siempre es positivo. No había nada parecido, ahora hay esto. Yo no lo he probado como tú porque no tengo esa capacidad, pero estoy en ello y tengo que reconocer que me parece muy, muy interesante y alentador, ¿no? Y veo salidas donde no las veía antes, ¿no? Claro. Entonces, si queremos un site un poco distinto, un poco salir fuera de la plantilla y no tocar código, no había opciones. Era complicado. Y no utilizar Dreamweaver, ¿eh? Dreamweaver es un programazo. Sí, pero sí, claro, sí. No es tan fácil de utilizar. Efectivamente. Y este es bastante fácil. Yo creo que cualquiera con un poquito de manejo lo... Sí, estoy viendo lo de Sandbox que me acabas de pasar, Manolo, y yo creo que he llegado a probarlo. A mí también me suena. Sandbox me suena. No sé si incluso lo hemos comentado alguna vez, pero vale, apuntado queda y lo probaremos y volveremos a hablarlo. Si te parece, Begoña, y nos cuentas, porque interesante. Pero has oído hablar mal de él, ¿no, Manolo? Sí, yo ya escuchaba comentarios malos, sí. Ajá. ¿Sabes cómo es la gente? O sea que, digamos que, o sea que se han lanzado varios, digamos, en el hueco que ha dejado Apple vacío, han visto negocio y lo hay, yo creo, efectivamente. Yo creo, o sea, esta aplicación ya es antigua, ¿no? Lo que pasa es que teniendo, o sea, si tú tienes lo que te ofrecen de manera gratuita con tu sistema operativo y con el hosting gratuito, si tienes MobileMe, pues la gente no se plantea mucha historia. O sea, yo, por ejemplo, que sería el usuario objetivo de iWeb, no me planteo salir de fuera de ese programa. O sea, que yo tengo que aprender a picar código para poner una página web con cuatro fotos para que la vean mi madre y mi primo. No, claro, claro. Ni de coña. De todas las maneras, perdón. Sí. Es que yo creo que estos programas tampoco son la alternativa, y porque iWeb no ha muerto, ¿eh? No, o sea, claro. es que la gente, esto enlaza un poco con la conversación que teníamos anteriormente, con lo de las actualizaciones. La actualicitis, o sea, algo si no está actualizado... No funciona, pues no, si a ti te va bien, pues síguelo manejando. Lo que sí es cierto es que en algunas cosas también hemos dicho que está obsoleto iWeb, pero bueno, yo las páginas están optimizadas y no van tan mal, van bien. Entonces yo, si a mí me sigue funcionando bien, pues yo no lo tengo por qué dejar de utilizar, a no ser que encuentre algo, y parece que lo estoy encontrando, claro, pero yo, al que le vaya bien, yo le animo a que lo siga manejando. Pero yo creo que muchas veces perdemos un poco la perspectiva un poco de dónde nos movemos, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, en tu caso, eres diseñadora y estás acostumbrada a ver, yo qué sé, pues, diseño en cuanto a páginas web, en cuanto a otro tipo de, yo qué sé, publicaciones, cosas muy trabajadas, muy en vanguardia y demás, ¿no? Pero después está la realidad. La realidad es que yo intento comprar un billete de tren y lo tengo que hacer en la web de Renfe, que no sé quién lo ha diseñado. O quiero hacer una reserva en una casa rural que la página web se le hicieron en el 98. Sí, y solo funcionaba sí, el Explorer. Sí. O sea, me refiero, o sea, que sí, que está muy bien, que yo, por ejemplo, quiero hacer un seguimiento de una aplicación para iPhone, que son dos diseñadores suizos y, hostia, los tíos diseñan que te cagas y tienen una web fantástica y estupenda, y eso es una cosa, y después está mi realidad es que donde yo compro, yo qué sé, los CDs o compro la tinta para la impresora, tienen una web hecha, vamos, o sea, con cosas viejas y realmente malas y que no están optimizadas para nada. Y al final, o sea, con eso es con lo que tú briegas todos los días. Entonces perdemos un poco de perspectiva. Actualizar cosas siempre que sea necesario. Y siempre que tú no... Oye, mira, yo este coche ya no corre, pues tengo que cambiarlo. Pero si tu equipo funciona, te permite hacer las cosas que necesitas hacer, porque tienes que estarlo cambiando continuamente o actualizándolo continuamente. Claro, efectivamente. Es ese actualicitis que se llama. Actualicitis, ahí. Sí, sí, claro, está claro. Así que iWeb todavía no ha muerto, está en vías de morir, pero todavía no ha muerto. Está en vías, pero no ha muerto. Y bueno, y está saliendo Muse, que sí. Veremos por dónde van los tiros, pero de momento yo creo que había que hablar de ello porque... la verdad es que yo he leído varias cosas, especialmente en inglés. La gente opina y me daba la impresión a mí de que no habían probado siquiera por encima el programa. Y yo quería que habláramos contigo porque sabía que lo habías probado a fondo y sí. Que podías hablar con conocimiento de causa y pues hacernos sí. Una idea de lo que puede ser esto, ¿no? Y no solamente leer en un blog una opinión en inglés que dice, pues esto no va... por el buen camino o va, bueno, a mí me parece que sí, que es aún es una beta y parece que es interesante, ¿no? Lo que yo he probado y lo que tú nos has contado, ¿no? Yo, y bueno, no lleva la manzana, pero es que bueno, no tiene por qué llevar la manzana. Photoshop para mí es el programa, o sea, el programa. No hay otro como Photoshop y no lleva la manzana. No la lleva nunca y a mí, vamos, Photoshop me encanta. Sí, claro, para ese nivel para ese nivel que tú tienes o que requiere tu trabajo, lógicamente no hay otra herramienta. A lo mejor para mí, y quizá hablemos de ello en algún episodio próximo. Yo me apaño muy bien con Picasa ahora últimamente y me va perfectamente, ¿no? Pero claro. Pero Philip, ya sabes que hay gente que para quitar unos ojos rojos necesita de una suite que cuesta 1000 y pico dólares. ¡Calla, calla! Claro, claro. No, entonces... oye, he utilizado mucho iPhoto, iPhoto. Lo he utilizado cantidad de veces. Para quitar unos ojos rojos, sí. No siempre utilizo Photoshop. Sí, sí, claro, claro. Es que eso es como actualizar, ¿no? Tienes que conocer bien tus necesidades y adaptarte a coger las herramientas adaptadas a tus necesidades, lógicamente. Claro, claro. Yo no manejo el Photoshop, sé abrirlo y poco más, pero no tengo ni el interés ni la necesidad y por lo tanto pues no me meto en ello. Si tuviera necesidad lo haría sin duda, lo aprendería. Es complicado también, ¿no? Y es complicado, o sea, no me cabe duda. De hecho, yo no creo que, o sea, que manejarlo al 100% es casi imposible. Habrá gente que sí, que lo conozca al 100%. Estoy hablando al 100%, ¿eh? Es muy, muy, muy... Es complicadillo. Así que, bueno, hay gente que lo maneja mejor que otros. Entonces yo, bueno, a mí no se me da mal porque llevo años y tal, pero que es un programa complicado. Claro, son niveles de necesidad. Ahí está el Lightroom, que me consta que Manolo, tú lo usas o lo usabas, ¿no? Lightroom. Lo usaba, ahora ya hace tiempo que no lo toco. Es un programa estupendo también, ¿no? Y que hace muchas cosas desde otro punto de vista, digamos, otro enfoque, pero que es ver tus necesidades. Yo a ese nivel no llego ni de Lightroom, ¿no? Pero en el diseño web es lo mismo y en las actualizaciones es lo mismo. No hay que perder la cabeza y hay que saber muy bien lo que uno necesita ante todo, yo creo. Claro, pero hay programas de edición que no son Photoshop y son también muy buenos. Incluso ahora estoy estoy probando uno de fotografía que se llama Flare. Ajá. Y que es súper sencillo. Claro, claro. O sea, si yo lo que quiero hacer aquí un efecto, o sea, tipo un preset en el que, pues yo que sé, cambie un poco el color o pongo un marco y hago dos tonterías, ¿por qué necesito un programa que cuesta 300 euros? Sí, sí, por supuesto. Pues yo quiero recomendar una aplicación que me bajé, que se llama Image Tricks Lite. Me bajé la versión Lite. Si compras la Pro tienes más opciones. Y es ¿Del iPad o de...? Es del iMac. Ah, es para el ordenador. Ajá. Y es de la App Store. Ajá. Es gratis y yo la recomiendo desde aquí porque es muy maja, ¿eh? O sea, haces unos efectos y unas cosas con las fotos. Me la bajé el otro día y quedé sorprendida, ¿eh? Lo iba a haber escrito en algún sitio, pero como estoy muy liada se me olvidó. Ajá. ¿Y yo qué desde es aquí tipo...? La recomiendo. ¿Tipo filtro? Es decir, metes la foto... Sí, sí, y... filtros, tiene cantidad de opciones... si pagas, pero la con Pro tienes más, pero son pocas opciones las que te da más el Pro. Uh-huh. Yo que la que tengo. Vale, vale. Recuérdanos otra vez el nombre y yo me la apunto. Bueno, para. Bueno, yo lo digo así, lo voy a decir en castellano, ¿eh? Ajá. Se llama Image y Tricks Lite. Vale. Tricks Lite, o sea, vale. Image escrito Tricks T-R-I-C-K-S Lite. Lite, perfecto. Perfecto. Y es un sombrerito como de mago. Uh-huh. ¿Y pues la recomiendo. ¿La has encontrado por recomendación de algún sitio? No, ¿o la no? Encontré yo buscando en la App uh-huh. Store, me metí un día, empecé y digo, venga, esto me llamó la atención. Ajá. Vi que había esta opción gratuita y me quedé sorprendida porque luego tienes una serie de máscaras, tienes una manzanita de Apple para hacer una máscara. Ajá. O sea que... tú no... A la derecha tienes una serie de recuadros, la vas cambiando... Bueno, probarla, o sea, de verdad que está no, muy bien. No todo es Photoshop para ti, que también usas esos programitas. No, que va a ser todo Photoshop, que no. Yo uso estos programitas, me gusta Instagram y los filtros. Ajá. Y me gustan más cosas, no solo uso Photoshop, evidentemente. De hecho, yo alguna vez en el blog he escrito sobre aplicaciones para hacer efectos vintage, que no son Photoshop. Yo uh-huh. no utilizo solo Photoshop. Uh-huh. Pero vamos, si para quieres hacer algo profesional, y pues hay que utilizar Photoshop. Depende de cada, sí, sí, de claro. lo que cada uno quiera hacer. Pero no solo utilizo Photoshop. Uh-huh. Yo utilizo muchos programas. De hecho, los pruebo. Ese Flare, Manolo, ¿dónde lo has encontrado? En la App Store. En la App Store. Y también fuera de ella, de la gente de Icon Factory, los que hacen Twitterific. Ajá. Me suena. Pues, ese programita. Sí. ¿Y que es la misma idea? ¿Son filtros? ¿Son presets? La misma idea es que tú te construyas tus propios filtros y los puedas salvar como presets. Ajá. Vale, vale. Entonces, pues ahí es una cosa muy sencillita y muy facilita para poder ir probando. Perfecto. Bueno, aquí lo que tienes son filtros. Tienes tres opciones en el menú, en pestañitas. Y luego a la derecha tienes máscaras, con las que ya te digo que hay hasta una manzana de Apple. Tú puedes hacer una foto y enmarcarla en una manzana de Apple, un redondel. Está muy bien esta aplicación, que os digo yo. Uh-huh. Y la descubrí uh-huh. por casualidad. Perfecto, y es muy perfecto. Chulilla. Pues... apuntado queda. Bueno, Begoña, otro día nos sigues hablando de Muse, de cómo evoluciona, porque entiendo que lo cuando vas a queráis. Seguir probando, usando. Sí, sí, yo voy a seguir. Además, me quedan todavía pruebas, últimas pruebas que tengo que hacer. Perfecto. Y nada, agradecerte que hayas aceptado hablar con nosotros después ya de tanto tiempo, porque la verdad es que nos hace los diseños desde siempre, vamos, y que no hubiera salido todavía ni charlas era un delito ya, era una deuda que teníamos. Y... yo estoy encantada y no os preocupéis, no pasa nada, sé que estáis siempre muy liados y hasta os cuesta coincidir, estoy al corriente de todo y estoy encantada de haber hecho lo que he hecho. Y bueno, que lo tengáis ahí, que vosotros estéis ahí. Desde el principio os empecé a hacer las cosas y bueno, yo encantada con todo, ya lo sabéis. No hace falta que os lo diga. Así que... ¿Sabes que nosotros nos dejamos aconsejar por ti? Ya, ya. Cuando tú nos dices, por ahí no, por ahí no. A veces nos cuesta admitirlo, pero al final lo admitimos. Sí, bueno, sí. No, eso, no cuesta, hombre. Eso te pasará con mucha gente, me imagino, ¿no? Pues me acuerdo que aquí cuando estuvimos hablando con Jonathan, que diseña iconos, es una pregunta que le hice, ¿no? Digo, tienes que encontrar con gente que diseñas algo y no hay manera de hacérselo entender, ¿no? Porque no. Lógicamente... A veces es complicado. Sí. Es más casi un trabajo de convencimiento que otra cosa, porque... Tienes que argumentar bien, tener psicología... Sí. Porque a veces tú ves las cosas claras, dices, es que esto no puede ser así. Y te están pidiendo algo que tú dices, es que esto no es así por esto, por lo otro y por lo demás allá, lo estás viendo. Y a veces tienes que argumentar bastante porque, claro, tú lo estás viendo, claro, pero depende de la persona. Otras veces no tiene ningún problema, hay gente que se deja llevar totalmente y se fía de todo lo que haces. Ajá. Sí, vosotros sois muy buenos, hombre, yo no... no soy yo, pero bueno, al final hombre, pasamos por el aro, ¿no, Manolo? sí, nosotros somos facilones. Sí, soy facilones, no pasa nada. Bueno, y yo encantada, de verdad. Y muchas gracias, Begoña. De haber hablado con vosotros. Y nosotros nada, más. Cuando queráis. Y repetiremos, por supuesto. Vale. Manolo... Dime. Pues nada, que a ver cuándo coincidimos otra vez, porque esto nunca se sabe. Espero que ya podamos volver al ritmo bueno que hemos tenido antes de este parón de verano. Y bueno, porque hay mucho que tocar, hay mucho que hablar. Tenía por ahí un guión y no creo que hemos tocado casi nada. Y bueno, hablaremos, ¿no? No sé qué... ¿Qué plan tienes, aparte de esas vacaciones de trabajo, si lo tienes complicado o no? Pero bueno, buscaremos... Solo tengo en mente esta semana que viene, que va a ser mortal, porque me va a tocar doblar. Ojo. Y dormir muy poco. Ese es el precio de las vacaciones, ¿no? El precio de 5 días. Ajá. Entonces, eso es lo único que tengo en mente ahora, pero si conseguimos por aquí algún huequecillo, ya sabes que podemos ir hablando y aprovechando para contar muchas cosas. Perfecto, pues lo intentaremos. Un placer, Begoña. Igualmente. Pues nada, muchas gracias, Begoña, y hablaremos. Adiós. Adiós, adiós. La música que usamos está bajo licencia Creative Commons en el momento del lanzamiento de este episodio del podcast. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. No te olvides de recomendarnos y valorarnos en iTunes e iVoox. Los personajes, entidades o empresas representados o mencionados son ficticios y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ningún teléfono móvil u ordenador han sufrido daños durante la grabación de este podcast.